Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro compañero contento del 2-0 de ayer contra Sarmiento, Nacho Álvarez González. Tengo que declarar y hacer público que ayer fue el primer día en mi vida que deseé que Boca ganara. Porque por primera vez mi nieto bostero, tenía que salirme un nieto bostero, yo gallina, asistió por primera vez a un partido de fútbol en la Bombonera, o sea que la emoción que tenía, los nervios de la familia y demás, por más que es un muchacho ya medio grandecito, con pelos en las piernas, pero bueno, esas cosas que a uno le generan. Pero yo decía, pobrecito, ya que va a la cancha, esperemos que gane. Y así fue, me acordé también de Nacho, dije, bueno, hoy lo vamos a saludar a Nacho en este 2-0 de los bosteros frente a Sarmiento de Junín. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011? A través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Podés escucharnos en otras radios, ¿no es cierto, Luis, también, que nos retransmiten? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, podemos escucharnos y nos pueden escuchar por aquí, la retaguardia, como ya dijiste, y también lo pueden hacer por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas, Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar los martes a las 19, y en la ciudad de La Plata, Radio Nauta FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Bien. Empezamos este mes de julio y hace pocos días fue el Día Mundial de la Fascia. Para eso hoy vamos a charlar con la licenciada en fonobiología Claudia Cid y ella nos va a contar qué es la fascia y todo lo que queremos saber acerca de este trastorno que no es tan conocido. A veces se hacen algunas enfermedades, trastornos, en fin, cosas se hacen conocidas por algún artista o algún cantante o algún bailarín o bailarina. Bien, vamos a ver de qué se trata la fascia. Para eso, la licenciada en fonobiología Claudia Cid nos va a hablar de este tema. Y Luis, vamos a hablar de la ley Joana, ¿verdad? Sí, vamos a hablar con una mujer, Joana Piferrer, que es quien está impulsando una ley sobre la muerte perinatal, que son las muertes que se dan dentro del vientre de la mujer y la persona gestante entre la semana 22 de gestación hasta una semana después de nacer. Vamos a charlar con ella para que nos comente de qué se trata esta ley. Bien, tendremos música, música esta vez, no hay mucho cumpleaños, hay música de acuerdo a los años, de los 70, otras de los 80, a ver qué te parece esta música, si te acordás, si te dan ganas de bailarla o te dan ganas de agarrarte con alguien y bailarte un lento, como decíamos, bueno, nada, espero que te guste la música que esta vez elegí yo. Para, menos mal que en este inicio de julio no se te ocurrió poner nada de Julio Iglesias, pero bueno. No, basta, pobre hombre, pobre hombre. Todos los memes y todas las cosas que aparecen, por favor. Que empieza julio, que julio viene con aumentos, que julio esto, que parece que fuera el único julio. Podríamos pensar que hay otros julios también, pero parece que debe ser el julio más popular. Y por ahí andás a ver. Y bueno. Bien, si a Nacho le parece, vamos entonces a poner la primera pauta, hacer un cortecito y tenemos después la entrevista ya, Luis, con Joana. Sí, vamos a ver, esperemos. Ok. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bien, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. Está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Y esto cuenta para mucha gente que aparecía en otros actos eleccionarios y que yo quisiera saber qué fue de esas personas. Por ejemplo, ¿no? Uno puede pensarlo a veces así como un tema romántico, y esto es un viejazo para muchos y muchas que nos están escuchando, ¿verdad? Tantas veces lo hemos bailado lento. Pero me quedé con una frase que me gustó mucho, que es, no sé si gusto más de mí o más, sino, no sé si gusto más de ti o más de mí. Yo le podría contestar, quédate tranquilo que gusto más de mí, seguro. En esta etapa de mi vida, por lo menos. En otra etapa de mi vida no sabría qué decirte. No me arriesgaría, pero que ahora gusto más de mí, pero perdé cuidado. Así que bueno, a los oyentes y a las oyentes que a veces nos siguen con la música y me dicen, ay, elegís cada tema, va dedicado este eso, tema para todos eso, ustedes. Eso se lo debe estar preguntando Scioli, ¿no? ¿Qué será de mí? Después tanta de gente, yo decía, ¿qué será? Y yo decía, ¿qué será de...? Uno entre empieza a ver... Otro. Cuestiones de otras elecciones y decís, uy, ¿te acordás de este candidato? El dueño de Casa Tía, por ejemplo. De Narváez, ¿te acordás? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? Bueno. Bien, nada, a un tema muy romántico le hemos puesto un poquito de humor para este lunes, muy lunes. ¿Sí, Luis? Bueno, muy bien. Muy bien, y ya estamos comunicados con Joana, que ella nos va a comentar un proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que tiene un nombre, que es Procedimiento Médico Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes Frente a la Muerte Perinatal. Y queremos saber un poco más de qué se trata, porque la verdad que no creo que ni nuestros oyentes ni en general la población esté muy al tanto de esto, que por lo que por lo menos pinta el título de la ley, es algo muy importante. ¿Cómo te va, Joana Piferrer? Aquí Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Y coincido con vos, Cristina, en que llega una edad que sí, gustamos más de nosotras, ¿no? También, y digo, eso también creo que también tiene que ver con el contexto y con los feminismos, ¿no? Totalmente. Y de Narváez, bueno, ganó siendo con una careta, digo, ¿no? Con Tinelli, digo, ¿no? Ganó así una elección ese señor. Capaz anda con una careta puesta, no lo sabemos. Bueno, sí, nada, me quedé ahí pensando como un poco lo que estaban hablando antes. Bueno, sí, como bien dijiste, Luis, ese es una, la muerte perinatal es una problemática que ya hace 9 años que venimos militando, que venimos visibilizando, y de hecho esa fue la primera tarea que nos tuvimos que dar, sacar a la luz la muerte perinatal. Uh-huh. Que son las muertes que se dan, según la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría Comunitaria de Salud de la Nación, nuestro Código Civil, digo, son las muertes que se dan dentro del vientre, entre la semana 22 de gestación hasta una semana después de nacer, ¿sí? Si bien tenemos un montón de leyes que nos acompañan y que nos abrazan, gracias a las compañeras que caminaron antes, como la ley de parto respetado, la ley del derecho al paciente, la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, entendiendo a la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género, porque claramente en el sistema de salud, digo, te encontrás en una relación totalmente asimétrica de poder. Nos dimos cuenta, digo, y también empezamos a recibir muchos relatos, digo, cuando yo pude contar cómo había atravesado ese parto de Ciro sin vida, ese puerperio, digo, en la más absoluta soledad, sin haber podido decidir sobre mi cuerpo, sobre mis recuerdos, sobre un montón de cuestiones, y las cuestiones que pude decidir fueron a través de luchas adentro de la institución. Bueno, empezamos a recibir tanto de manera pública como privada relatos y relatos y relatos de mujeres que lo habían atravesado hacía 35 o 40 años atrás y que por primera vez podían nombrar lo que les había pasado, mujeres que lo estaban atravesando en el momento, y donde la vulneración de derechos y esta relación asimétrica de poder se repetía sistemáticamente en esos relatos, tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Y siendo militante política, digo, y junto a mis compañeros y mis compañeras de la organización Eva Perón Lanús, digo, entendimos que era una problemática, que había que legislar, que no había ninguna ley que abordara estos nacimientos siempre paradas, digo, ¿no? Desde el deseo, lo que le da la entidad y la identidad de hijo, digo, hija, es el deseo de nosotras, ¿no? De gestar. Así que tomamos la decisión de presentar este proyecto, que tiene un recorrido muy largo, que primero fue presentado en la provincia de Buenos Aires en el año 2016-2017, por la senadora Magdalena Sierra en ese momento, Luego hubo elecciones intermedias en el medio, Magdalena fue electa como diputada nacional y entendimos que era un proyecto que debía ser aplicado en todo el territorio argentino, así que lo presentamos a nivel nacional en un contexto muy difícil porque ya era año 2019-2020, con un ministerio devenido en secretaría, digo, ¿no? Con un contexto anterior, digo, con un gobierno que en vez de ampliar derechos nos los quitaba, digo, que no se abrió el Congreso para tratar ninguna ley, digo, que se gobernaba mediante decreto y luego una pandemia, ¿no? Digo, así que tuvimos un recorrido muy largo y por fin el 24 de noviembre del año pasado logramos la media sanción en la Cámara de Diputados con 216 votos a favor y uno negativo, y el proyecto lo continuaron por diferentes roles que les tocó a las compañeras que iniciaron el recorrido ocupar. Bueno, la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha, Florencia La Preambre, María Rosa Martínez, Paola Bebesian, que lo defendieron en sus comisiones, que expusieron en el Congreso el día que se trató, y logramos la media sanción de este proyecto. Y Joana, ¿qué ampliaría esta ley, vamos a decir, para ayudar, para beneficiar o para tener derechos de las madres gestantes que no lo tienen ahora en estos casos de chicos con muertes dentro de del vientre de la madre, ¿no? Bien, lo que viene este proyecto primero es a conquistar y ampliar nuevos derechos, ¿no? No viene a obligar a nadie a hacer algo que no quiera ni sienta, pero sí otorgarte el derecho a decidir cómo vas a atravesar ese parto totalmente invisibilizado, digo, ¿no? Porque todas las que nos hemos pasado hace bastantes años atrás lo hemos atravesado en la más absoluta invisibilidad y soledad. Así que viene a otorgarte el derecho a decidir de qué manera, digo, ¿no? Se va a atravesar todo este proceso. Así que otorgarte el derecho a decidir cómo parir a este hijo, hija, siempre y cuando tu vida no corra riesgo, a estar acompañadas durante todo el proceso o no, en el caso de que no lo elijas, a que se respeten nuestras pautas culturales, entendiendo que la Argentina no es solamente el AMBA, a recibir información sobre la lactancia, sus métodos de inhibición y o donación, porque digo, el cuerpo sigue ese el proceso natural, digo, donde se empiezan a presentar un montón de situaciones que claramente, digo, no eran abordadas, que se registre de manera administrativa en los certificados de función fetal con nombre y apellido esos cuerpos, porque son NNs. Sí, perdón, ¿me querías hacer una pregunta, Cristina? Ah, bien. No, le hice una seña a mi compañero que le entiende. Tranquila, tranquila. Ah, bueno, entonces digo, poder en los certificados de función fetal, primero que se entreguen, digo, porque las instituciones, digo, tenés que tener el privilegio de que te lo entreguen, y en la actualidad va a nombre de las personas que gestamos, y en la descripción, por ejemplo, en mi situación particular, feto NN masculino, 33 semanas de gestación, 2 kilos 300, que fue lo que pesó Ciro, ¿no? Y luego la entrega en la general, si tenés también el privilegio de que te entreguen el cuerpo, es en objetos. Entonces, el registro, digo, la entrega de estos certificados de función fetal, el derecho a poder escribir de manera administrativa, porque digo, hay un código civil que dice que hay vida desde la concepción, el artículo 19, pero en el 22 nos dice que si nace sin vida son NNs, si bien entendemos que ese código está redactado a fines patrimoniales, censos, herencias, sucesiones, que sería muy engorroso, digo, lo entendemos, digo, eso luego traslada al sistema de salud, y bueno, ahí se pierde como un poco, digo, ¿no?, el registro de estos cuerpos, NN, digo, no tener estadísticas, médicos investigando las causas, digo, ahí como hay todo como un entramado que el proyecto viene como a dar ahí como un poquito más de luz frente a estas situaciones, ¿no? Y también esta problemática de estos cuerpos, digo, también con la propia historia, digo, de nuestro país, con lo que significan las siglas NN para nuestra propia historia como pueblo, digo, ¿no? Y también, digo, nuestros duelos, poder duelar de manera sana a ese hijo, hija claramente deseado y deseada que lo estabas esperando y se te murió. Sí, perdón. No, quería vos querías preguntarte, pensaba en, pero digamos, quienes trabajamos en salud, se ha vuelto obligatorio, y está muy bien, que hagamos algún curso sobre la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Sobre esta ley, también a mí me llegó al hospital que nosotros debíamos hacer una capacitación sobre esta ley, pero en realidad todavía está sancionada, o sea, tiene la media sanción de diputados, pero está en la legislatura porteña sancionada, que vos sepas, Joana. No, ¿no? No, a ver. Porque a mí me había llegado como que ya para Ciudad de Buenos Aires era ley y que quienes trabajábamos en salud debíamos obligatoriamente, como en el caso de la ley Micaela, hacer una formación. Bueno, a ver, este proyecto de ley que fue el primero presentado a nivel provincial y nacional en la Argentina, que aborda de manera integral con perspectiva de género y derechos humanos la muerte perinatal, y también entendemos que Latinoamérica, es un proyecto que ha sido, por ser educada, reversionado, apropiado de un montón de formas y de un montón de partidos políticos, digo, y demás cuestiones. Este proyecto pide, digo, que se introduzca dentro de las carreras de grado y posgrado de gestión estatal la muerte perinatal, para que desde nuestras universidades nacionales, públicas y gratuitas, los profesionales y las profesionales de la salud reciban formación frente a la problemática. ¿Por qué? Porque entendemos que si bien, digo, a nosotras nos ha acompañado en este trayecto también Patricia Rosenberg, ex directora de la Maternidad Estela de Carlotto, digo, Fernanda Meque, es coordinadora de la Red de Salud Mental Perinatal, psicólogas perinatales formadas en una red nacional, Abofén Argentina, una red de abogadas feministas también a nivel nacional, Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, una organización feminista a nivel nacional también, que tuvimos que crear red, digo, ¿no? Porque empezaron a acudir y nos tuvimos que generar las herramientas para empezar a dar respuestas mientras militábamos y luchábamos para que este proyecto de ley por fin se convierta en ley, ¿sí? Según tengo entendido, Cristina, digo, es la información que manejo, Capital Federal, sinceramente no tengo idea, no sé de dónde surgió, no sé quién lo presentó, no sé cómo va a ser esa formación, no sé qué mirada va a tener, no sé si va a ser privada, digo, hoy de la única manera, esto sí es real, hoy de la única manera que un profesional o una trabajadora, un trabajador de la salud, quiere formarse en muerte perinatal y todo lo que hay es privado, pago con una mirada para nosotras, digo, podemos disentir, digo, muy eurocentrista, muy estigmatizante, muy infantilizante, digo, pasan cuestiones que son cuestiones que requieren de una seriedad y de un compromiso y de una responsabilidad muy importante, porque digo, en el medio de esto, como expliqué antes, están nuestros cuerpos, nosotras siempre decimos, ponemos el cuerpo, necesitamos la ley, está nuestra salud mental de por medio, ¿sí? Y también esta situación que les conté con los cuerpos, que no es menor, ¿sí? Y un montón de otras situaciones, digo, que tienen que ver, digo, nosotras somos militantes políticas, digo, no perdemos de vista los territorios, digo, no perdemos de vista el recurso económico, humano de las instituciones públicas, digo, las privadas tendrán otras herramientas, digo, otros recursos, que también deben, porque este proyecto es tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Digo, nadie puede mirar para otro lado frente a esta problemática. Bien, si yo sé, bueno, ahora sí, contándome lo que vos me contás, sí. En la medida en que esto pueda volver a surgir desde, yo trabajo en la parte pública, digamos, esto surgió en lo público, voy a indagar un poco más y cualquier cosa, bueno, me voy a comunicar con vos o con ustedes como para saber bien de dónde viene, porque la ley Micaela ya está, digamos, todos tuvimos que hacer una capacitación sobre ley Micaela y si uno quiere concursar o ir progresando, por así decir, en su carrera de salud, obligatoriamente son puntos que hay que hacer, pautas que... Igual. Y estaría bueno que esto también se instituyera como algo obligatorio para quienes trabajamos, por lo menos en la salud pública, en lo privado no tengo idea. Sí. Bueno, nada, pero para eso estamos, para informarnos, ¿no? Y saber de, tal cual. De dónde están las cosas y cómo vienen. Tal cual. Yo la realidad, a ver, Cristina, siempre, digo, poniéndome, digo, no dejo de ser una mujer que parió un hijo muerto, digo, entonces, frente a la nada, digo, yo celebro todo, ¿eh? O sea, a ver, frente a la nada celebro todo. Ahora, sí tengo que decirte que no sabemos si es en base al proyecto que hemos presentado, no sabemos qué mirada tiene, no sabemos, eso sí te lo tengo que decir porque la verdad es que no tengo ni idea de dónde salió. Y el proyecto obtuvo media sanción el año pasado en la Cámara de Diputados, con 216 votos a favor y uno en contra. El 30 de mayo se conformó una comisión conjunta en la Cámara de Senadores, entre los dos giros que le tocaba al proyecto pasar, que era Salud y Hacienda, donde los senadores y las senadoras firmaron, y estamos esperando la fecha del tratado en la Cámara de Senadores para que tenga el debate correspondiente. Y ustedes Joana, sí. Tienen, me imagino que vos por tu conocimiento y tu militancia, ¿tienen conocimiento qué es lo que está trabando una ley que no creo que se opongan muchos bloques, muchos senadores o senadoras, ¿no? Es una la realidad ley, es que, a ver, es una ley muy sí, justa. Sí, es una ley muy justa, sí, la verdad que sí, sí es una ley muy justa. Porque no es solamente una ley que, digo, porque las que lo atravesamos, que estamos... digo, como que hablamos el mismo idioma, es una reivindicación para nosotras, no solamente para nosotras, sino para nuestros pibes y para nuestras pibas, ¿no? Y para las que están por venir, lamentablemente, porque la realidad es que nosotras no podemos evitar la muerte, digo, es algo que no está a nuestro alcance, pero, digo, sí viene a que vos puedas decidir cómo atravesarlo. Y nosotros sabemos, estamos convencidas, digo, están los argumentos del proyecto de ley, digo, también este proyecto tiene un recorrido de casi 8 años. Fue nosotras participamos de conversatorios con la Universidad Nacional de La Plata, de Mar del Plata, que fue la primera universidad nacional en formación perinatal, gratuita, desde una universidad pública, con la Universidad Nacional de San Luis, con organizaciones políticas, con hospitales públicos, con el Narciso López, por ejemplo, de Lanús, el vecinal, fue el primer hospital de la provincia de Buenos Aires en tener un protocolo de atención frente a la salud, frente a la muerte perinatal, donde nos convocaron a una mesa de trabajo con trabajadores y trabajadoras de la salud, donde a base del proyecto de ley, armaron un protocolo en base al territorio, a la población que atienden, al espacio físico, digo, ¿no?, al recurso humano. Entonces, digo, se fueron dando las estrategias. La realidad es que nosotras, digo, estamos también en contacto con compañeras, digo, hemos tenido que intervenir en muertes perinatales, Santiago del Estero, Chaco, digo, no solamente en la provincia de Buenos Aires y la capital federal. La pandemia encrudeció la muerte perinatal. digo, un montón de mujeres parieron a su hijo solas. Digo, situaciones muy complejas. Pero nosotros entendemos y nosotras entendemos que con una contención adecuada, que teniendo el derecho a decidir, que con una atención libre de violencia, digo, nosotras podemos reconstruir nuestras vidas, cada una con sus procesos, con sus tiempos, y volver a reír. Y no que un duelo te lleve, como me ha tocado atravesarlo y nos ha tocado a muchas. Yo estuve 3 años, que tuve el privilegio también de que me den el cuerpo de Ciro, cremarlo, 3 años con Ciro adentro de una urna, sin saber qué hacer con él, porque cada profesional que iba me hablaba de que había perdido un embarazo, como si hubiese perdido una llave, y yo para mí tenía un pibe mío adentro de una urna, que no sabía por dónde, digo, donde una cesárea que curar cuando volví a mi casa, leche que había que seguir sacando, digo, a mí me metieron pastillas para parar lactancia, nunca lo supe, me vendaron los pechos con vendas y me mandaron a mi casa. Digo, entonces, la realidad es que si yo te tengo que contestar, Luis, esa pregunta que me hiciste, digo, nosotras no podemos perder de vista, como el otro día dijo la compañera Cristina, digo, ¿no? Comprensión de texto y comprensión de contexto. Desde el 30 de mayo a esta parte, elecciones, un clima en Jujuy, digo, esto es una opinión que me voy a hacer cargo, digo, una postal de una Argentina que puede venir, muy triste, y Cecilia, que siguen aún sin saber qué pasa con ella en el Chaco, digo, ahora hay 3 semanas donde ya, digo, no hay más elecciones, digo, donde entendemos que los senadores y las senadoras que han sido elegidos mediante el voto popular, digo, para representar al pueblo, digo, no somos mayoría, con lo cual pedimos que por favor nos den el quórum para poder entrar al Senado, y poder tratar este proyecto de ley que entendemos que viene a abrazar, que viene a ampliar, que viene, porque no solamente, digo, la muerte perinatal nos atraviesa a nosotras como género, la muerte perinatal atraviesa familias diversas también, donde ahí también se da todo un entramado dentro del sistema de salud. Y la realidad es que nosotros, queremos ir hacia la construcción de un sistema de salud con perspectiva de género y derechos humanos, que nos abrace a todos en cualquier problemática. Bien. Digo, ¿no? Bien, bueno. Yo te sugiero, Luis y Joana, que bueno, cuando sepamos fecha en Senado, volvamos otra vez y cada tanto, como tantos temas, retomar, digamos, ¿no? Temas que son importantes, como vos decís, no solamente para quienes lo atraviesan, sino para que los que pueden atravesarlo, los que acompañan, los que les ha tocado y los que les puede tocar de distintas maneras, ¿no? Es así. Bueno, estábamos charlando con Joana Piferrer, creo que se dice bien así, Joana. Sí, muchas gracias por tu participación y lo seguimos encontrando. Este fue un primer encuentro, nada más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras es muy importante los espacios para poder visibilizar y que la sociedad sepa que este proyecto de ley está esperando ser tratado en el Senado. Así que muy agradecidas, gracias por el espacio. Adiós, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Avanti, Nacho. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Recuerdan siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y como charlamos en el principio del programa, el 28 de junio fue el Día Mundial de la Afasia. Yo les conté que una licenciada en fonobiología, Claudia Cid, iba a estar hoy con nosotros a contarnos un poco y a entender qué es la afasia. Así que para esto vamos a presentarla a la licenciada Claudia Cid. Luis Angión, Cristina Varela, te saludamos, Claudia, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Comparto con la persona que habló recién. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es la afasia? A ver. La afasia es una dificultad del lenguaje que se produce por una causa cerebral, por una lesión cerebral, una vez que el lenguaje ya fue adquirido. Y esta dificultad del lenguaje se da porque empieza a haber dificultades para entender el lenguaje, para producir el lenguaje, es decir, para decir palabras, para armar oraciones, para contar algo que uno quiera contar, para comprender lo que escucha, y esto puede darse tanto en lo oral como en lo escrito. O sea que hay dificultades para entender la lectura también y dificultades para expresarse por escrito. Y es una dificultad que no es del desarrollo, o sea que no es algo que ocurre con los niños desde que nacen, sino que el lenguaje ya estaba adquirido, ya estaba formado, y por alguna causa cerebral ocurre esta dificultad del lenguaje. Y esta causa cerebral, la más habitual, es el accidente cerebrovascular. No es la única, también se puede producir por traumatismos de cráneo, por infecciones, por tumores, y a su vez también se da en causas que no son focales como estas, donde hay una causa puntual que genera una dificultad, una causa brusca y repentina, sino que también puede darse por cuestiones deteriorantes, progresivas, como ocurre cuando es dentro de un síndrome de demencia, donde puede haber afasias progresivas primarias. ¿Cómo una ACV, uno dice, bueno, un accidente cerebrovascular, uno piensa en una persona o imagina una persona con una mano que no puede manejar, de un mismo lado, ¿no?, del cuerpo, una pierna, entonces no puede caminar, que se acompaña de esto que vos decís, de no poder comunicarse, o sea, no poder hablar, a lo mejor no poder entender. Uh-huh. ¿Y quiénes son los profesionales que atienden a esta parte y qué se puede hacer? Bueno, las dificultades motrices pueden estar, acompañar o no a un cuadro de afasia. Todo varía con dónde sea la localización de la lesión y la extensión de la lesión. Cuánto esté involucrada en las distintas funciones de la vida cotidiana, ¿no? Puede haber dificultades motrices, otras dificultades cognitivas. Pero cuando hay una dificultad del lenguaje y esta dificultad es la afasia, las personas indicadas para trabajar con estas personas somos los fonoaudiólogos, las fonoaudiólogas. Nos ocupamos de ver qué hacer para que esa persona pueda comunicarse mejor, para evaluar qué es lo que está más conservado, lo que tiene más dificultades, cómo tratarlo, cómo buscar situaciones de volver a pertenecer y usar el lenguaje, explicar lo que pasa, como es una dificultad brusca y que ocurre de repente, en general las personas no entienden qué está pasando. Explicarle a todo el entorno que no es una dificultad de la inteligencia, no hay un déficit intelectual, hay un trastorno, una dificultad del lenguaje que ocasiona esta dificultad para comunicarse. Así que es un tratamiento y un trabajo que no solo es con la persona con afasia, sino con todos los que lo rodean, porque es una dificultad en la comunicación. Exacto, claro. Y esto, digamos, en el momento en que la persona tiene el accidente, por ejemplo, cerebrovascular, ¿enseguida tiene que empezar el tratamiento? ¿Hay que esperar? ¿Qué es lo mejor? Nuestra sugerencia, digo nuestra, por lo menos desde que del servicio del IRET, en el Instituto de Rehabilitación y en general en todas partes, es lo antes posible mejor. No porque uno vaya a trabajar con la persona que tuvo el ACV para hacer una evaluación exhaustiva, ni para llenarlo de pruebas, ni para empezar a hacer un tratamiento riguroso y detallado. Pero lo que hay que hacer desde el minuto uno es informar de qué se trata. Y eso también es tratamiento. Y eso es trabajar con la dificultad del lenguaje y poder contarle a la persona que lo está padeciendo que es una dificultad del lenguaje, que va a ir modificándose, que va a mejorar. No sabemos cuánto va a mejorar, pero va a mejorar, que eso se va a ir modificando. Hay que pensar que es una persona que de golpe se encuentra sin su lenguaje, que encuentra que tiene muchas cosas para contar de lo que está sufriendo y lo que le pasa, está internada y no tiene cómo contarlo. Y los interlocutores solemos tener, bueno, en general se sabe poco sobre el tema y entonces aún en ámbitos de salud a veces no hay métodos muy implementados, más estandarizados para comunicarse. Entonces tenemos que estar lo antes posible explicando y contando y dando sugerencias de comunicación, porque eso también es tratamiento. Uh-huh. Quizás el tratamiento más fono, lo digo así haciendo un gesto entre comillas con las manos, ocurre cuando ya hay algunos aspectos clínicos más estabilizados y cuando ya la persona puede tener más atención dedicada a esto cognitivo y a lo lingüístico, ¿no? Sí, a mí se me ocurría escucharte ahora lo último, ¿no, Claudia? La persona que sufre este tipo de inconveniente, que además del problema en sí de no poder expresarse con la voz, lo que le debe de pasar, porque de la noche a la mañana poder decir una frase completa y no poder desarrollarla, y cuando en su cerebro la tiene clara, que es lo que dice, ¿no? Debe de ser muy complicado también, como un trauma, que no solo hay que quizá tratar el problema fonoaudiológico, sino el problema también psíquico de esa persona. Claro, bueno, nosotros nos va a nosotras en los servicios y cuando empezamos a trabajar con la gente que tuvo una CB, nos vamos enterando a posteriori de cosas que pensaron y que vivieron en ese momento. Por ejemplo, que podían entender cosas que no podían expresar, cosas que escuchaban alrededor de ellos acerca de cuál era su pronóstico o su futuro. Entonces, como no sabemos exactamente todo lo que está comprendiendo esa persona, lo que hay que tratar de hacer es buscar a explicarle que esto, como vos decías, Luis, pasó de la noche a la mañana, de un minuto a otro pasó. Y a veces en los primeros estadios de este ACV el estado de atención es bastante confuso también hasta que se estabiliza. Entonces hay varias situaciones como de no entender a dónde fue a parar todo lo que hacía en cuanto al lenguaje, la memoria, la ubicación, y con tanto para querer contar y sin tener la herramienta para hacerlo. Entonces todos lo cuentan como un momento muy traumático, como un momento en que necesitamos focalizar nuestra atención en poder formar y ver cómo hacer para ser interlocutores más útiles y más empáticos en ese momento tan complicado. Bien, y vos hablabas, Claudia, del Instituto de Rehabilitación del Lisiado, el IREP. El IREP, sí. En Barrancas de Belgrano, ¿no? En el Bajo Belgrano, es un instituto público de la Ciudad de Buenos Aires. Y contame, ¿cómo encaran estos tratamientos o cómo es la llegada, digamos, de los pacientes acá al IREP? Que creo que queda ahí en Echeverría, ¿no? Echeverría 955, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Es un instituto de rehabilitación. Uh-huh. Las personas con afasia se atienden en distintos servicios por distintas causas, pero el lenguaje está a cargo del servicio de fono. En el servicio de fonoaudiología somos varias fonoaudiólogas, ahí hacemos atención tanto de niños como de adultos. Y bueno, recibimos las derivaciones del servicio de fisiatría para hacer evaluación y tratamiento, y trabajamos en forma individual y en forma grupal. En forma grupal funcionamos una vez por semana y ahora estamos agregando otra vez porque tenemos un taller de conversación y tenemos un taller de lectura y escritura. Estamos ahora, hace muy poco tiempo, hace 2 meses, estamos con... Porque vemos que hay mucha necesidad de actividades grupales en una dificultad que es del lenguaje y es para comunicarse. Y hay pocos espacios ofreciéndose... tanto a nivel público como a nivel privado, para lo que haría falta hay pocos espacios grupales para personas con afasia. Bien, y digamos, ¿cualquier paciente que sufre una ACV puede ir al IREP o es por derivación de otros hospitales? ¿Cómo se maneja? Cualquier persona que sufre una ACV puede pedir un turno en fisiatría general en el Instituto de Rehabilitación. Uh-huh. Y bueno, una vez que los dé el servicio de fisiatría, el servicio de fisiatría deriva a las distintas especialidades que considera, tanto médicas como de rehabilitación, ¿no? Así claro. Que sí, nuestra modalidad de ingreso es por ahí, por el servicio de fisiatría. Bien, bien. Bueno, la verdad que es muy interesante, creo que uno lo vive mucho más de cerca si tiene algún familiar o alguien cercano, ya sea por un accidente, como vos decías, por una ACV, por algún tipo de enfermedad, o por alguna película. Totalmente, no, para alguna persona famosa, que cuando, bueno, aparece lamentablemente alguien más conocido, nos da la posibilidad de hablar y de contar un poco más de qué se trata. Sí, y la importancia del trabajo del fonoaudiólogo y de la fonoaudióloga, que es el profesional que sabe de estas cuestiones más que nadie. Sí, yo te diría que los que más saben son las personas con afasia, uh-huh. Y que ahora con las redes, que han podido mostrar todo lo que sí pueden hacer, porque tienen todas las modalidades, la escrita, la visual, las fotos, los videos, los audios, son los que más saben, son los que tenemos que escuchar respecto de lo que necesitan y en qué cosas venimos haciendo las cosas bien y en qué cosas las fonos y los fonos tenemos que mejorar. Así que sí, de profesionales creo que los fonos y las fonos tenemos que agarrar el guante, obviamente, somos los que estamos a cargo, pero las personas con afasia son las que más saben. Bien, bueno, estuvimos charlando con la licenciada Claudia Cid, ella es fonoaudióloga del Instituto de Rehabilitación del Lisiado, allí por Barrancas de Belgrano. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir charlando, ¿sí? ¿Cómo Porque, no? Bueno, no tiene que solamente ser el día de la afasia para hablar de estos temas. Son temas que a veces, lamentablemente, pueden ser el cotidiano de muchas familias que tienen alguien con esta situación, ¿sí? Absolutamente. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Muchas Adiós. Gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a los Shocking Blue, Tomá. ¿Viste? Pero, Shocking Blue. A ver, con cierta edad este tema, te lo acordás, este tema se llama Venus, y lo bailamos, y lo escuchamos, y cuando lo escuché dije, uy, ¿te acordás? Bueno, Shocking Blue, así se llama, la traducción sería Azul Impactante, fue una banda de rock neerlandesa del año 1967, o sea, imagínate de lo que estamos hablando, ¿sí? De los cuales una gran parte de sus miembros ya no están en esta vida. O sea, un recuerdazo, digamos, te traje, Luis. Bueno, ¿no bailabas Venus de Shocking Blue? No, ni los recuerdo. Bueno, no tuve suerte esta vez. Bien. Y acá no te puedo hacer ninguna interpretación de la letra porque, bueno, nada, estaba cantada en inglés, así que no tuvimos suerte. Bien, Luis, querías hacer un comentario importante para mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, antes de irnos, mañana la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, más conocidos como los metrodelegados, van a proseguir con sus medidas de fuerza para reclamar el problema que tienen con el asbesto, ese material que tienen los coches de subte y que les origina tanto a los trabajadores como a los usuarios, atente a esto, que el que viaja en subte también está expuesto a este tema del contagio por el asbesto, y justamente lo que están pidiendo es la reducción de las jornadas con 2 francos justamente para reducir la exposición al asbesto, ¿no? Además de cambiar las flotas contaminadas y la reposición del personal que le falta. Mañana de 5:30 a 10 van a parar las líneas E y el premetro. De 10 a 14:30 las líneas A y B. De 14:30 a 19 las líneas D y C, y de 19 hasta el cierre la línea H. Así que bueno, avisamos para quienes tengan que estar viajando en subte que van a proseguir esta serie de paros de paros rotativos, ¿no? Uh-huh. Y que también en otro momento levantaron molinetes y demás. Bien, o sea que se vuelven a los paros rotativos de las distintas líneas de Sí. Es en la ciudad de Buenos Aires. Y sabes que el amigo Larreta me mandó una cartita. ¿En serio? Me mandaron una carta por el correo temprano. Sí. ¿Qué te puso? ¿Qué te deseas? Hola, ¿cómo estás? Soy Horacio Rodríguez Larreta. Ay, pero qué confianzudo. Qué grande. Bueno, me dice que hay que votarlo. ¿Te tutea? ¿Cómo estás? Parece. Mira. Soy una persona del hacer más que de hablar. Tu jubilación se va a actualizar siempre para que no pierda valor y la plata te alcance, y voy a bajar la inflación para que puedas vivir mejor. Vamos a empezar a generar trabajo y oportunidades en todo el país para que ningún chico, ninguna familia ni nadie tenga que irse de la Argentina. La única manera de salir adelante y hacer el cambio de nuestras vidas es junto. Cuento con vos. Bueno, esto que yo mencioné, esto que yo dije, está resaltado en negrita en la carta. La carta es más larga. Pero dije, lo resalta en negrita quiere decir que es importante lo que me está diciendo. Pero bueno, así estamos. Bien. El único tema es que no tiene estampillado. La manda Ocasa y habría que preguntar cuánto sale cada envío de cartita de estas. ¿Cuánto nos sale? ¿Y quién la paga? Nosotros, sí. ¿Quién la paga? Te lo contesto yo, nosotros. Pero escúchame, ¿qué me mando? ¿Una carta yo mismo entonces? Y bueno, pero aparte escúchame, si tiene toda la confianza y te dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Eh? Bueno. ¿Vos bien y yo? Bien, Luis, el programa se va cerrando. Tuvimos un tema en castellano, otro tema en inglés. Y nos vamos a ir con un tema que yo amo, amo, amo, amo, amo, que me sirve para levantar el ánimo. Es lunes, vamos, a pesar de que ya ganó Boca, Nacho, vamos, que ya se termina este lunes. Agarra la escoba, ponete solo, como sea, pero ponete a bailar, porque el tema que, con el cual nos vamos a ir es para que bailes. Así bueno. Que le vamos a saludar a Julio Pardo, que seguramente estará bailando también en la M690, ahora con nuestro tema musical. A Nacho Álvarez González, que se va a sacar la capucha y va a empezar también a revolear su cabellera y a bailar. Y nos vemos, Luis, ¿te parece el próximo lunes? Sí, señora. Y el tema con el que nos vamos es Gloria, y es la Gloria. Versión de Humberto Tozzi. Muy que bien. En tanto, ahí viene ahora, ¿sí? Bien. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¿Quién lavora piano? Anche a questa bocca. Che cibo più non tocca. È sempre questa storia. Che lei la chiamo Gloria. Gloria sui tuoi fianchi.